Revolución Cultural. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Un día más arrancamos este Ágora Pulp para indagar en el mundo de la cultura. Os habla Fran Arche y conmigo está María Tausa. Buenas tardes, María. Buenas tardes. En el programa de hoy recuperaremos una entrevista que teníamos pendiente desde hace ya unos programas con, en este caso, Josep Jover, el productor del documental Hashtag Indignados, que se estrenó ayer en Internet. Además, intentaremos diseccionar la situación en el centro Niemeyer de Asturias, que lleva 2 semanas sin programación, y ahora os contaremos por qué. Además, en nuestro tiempo de tertulia podremos recoger el guante y continuar hablando de este tema, para conocer qué piensan de ello nuestros contertulios y además, como no podría ser de otra manera, abordaremos el tema que en estos días está en boca de todos y no es otro que la campaña electoral. Desde Ágora Sol entenderéis que no pedimos el voto para nadie y simplemente tratamos de tomar el pulso a una situación que desde nuestro punto de vista se antoja crítica, ¿verdad? Así es, y sin más, vamos a arrancar estas 2 horas de contenido cultural y de actualidad. ¡Comenzamos! Entre las cosas que caracterizan al 15M está su capacidad de crear contenidos audiovisuales. Los compañeros de la Comisión de Audiovisual contabilizaron en su día varios cientos de gigas con contenidos grabados durante la acampada y durante los actos que han ido aconteciendo después. Son vídeos reivindicativos los primeros días, más informativos a medida que el movimiento se iba configurando, o incluso piezas con un cariz más emotivo o de entretenimiento. Sin embargo, nunca hasta hace unas semanas habíamos oído hablar de un proyecto más ambicioso que el documental de 55 minutos, con localizaciones nada más y nada menos que en Barcelona, Madrid y Sevilla, entre otras ciudades. Se trata de un proyecto del director de cine catalán, Antoni Verdaguer, autor de largometrajes como El Escote, Habanera o su último film, Morir sin morir. Sin embargo, hoy tenemos la suerte de poder entrevistar en Ágora Pulp a Josep Jover, que ya es un viejo conocido de todos vosotros y del programa, y que precisamente fue el artífice y productor de este proyecto. Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, bien hallados, bien abrazados. Bueno, Josep, cuéntanos, ¿qué es Hashtag Indignados? Sencillamente intentar explicar, sobre todo a la gente que no está vinculada al 15M, quiénes son, qué quieren, qué pretenden y de dónde vienen. Esto viene de una reunión que yo tuve en Bruselas con 2 eurodiputados que cuando era el momento álgido del 15M, la información que les había llegado a Bruselas era que había unos señores que no querían pagar el alquiler y por eso se habían puesto en la Puerta del Sol. Y claro, yo tuve que rebatirles, tuve incluso que indicarles que enviasen eurodiputados a ver qué pasaba, porque la información que les había llegado desde el Estado español y también de los eurodiputados pertenecientes a los partidos políticos del Estado español era absolutamente mediatizada, por decirlo de alguna manera fina. Dices que simplemente se trata de explicar, y como tú bien dices, no es simplemente, es uno de los retos que aún hoy están por delante, ¿verdad? Explicar realmente qué es el movimiento de indignados y que la gente sepa qué motivaciones tiene, ¿verdad? Aún no está del todo definido para la opinión pública. Es que hay si hay 200 acampadas, hay 200 modelos diferentes. Y si hay 2 millones de indignados, hay 2 millones de señores indignados por cosas que muy probablemente no son las mismas. Entonces, hemos partido ya con la base de que nosotros daremos una visión, una aproximación, pero no definiremos el problema. Hay otros que son los que lo han de definir. Nosotros intentamos que la gente de la calle explique lo que ha sido el 15M para ellos. Ayer se estrenó este documental en la página web www.docuindignados.com y ahora ya se puede ver en distintas partes en YouTube, se puede descargar de distintas plataformas. Pero bueno, Josep, ¿cómo viste la acogida? ¿Cómo reaccionó el público? Bien, nosotros hicimos una presentación. De momento el retorno que tenemos es un retorno excepcional. Hemos tenido, en 2 días cumpliremos las 50.000 descargas. Uf, son muchas descargas. Hemos tenido descargas desde China. Hemos tenido más de 8.000 descargas desde los Estados Unidos. Entonces, a partir de aquí, posiblemente, nosotros nos lo hemos planteado como un documental incompleto, desde el 15M al 20N, y acabaremos añadiéndole en la versión final lo que va a pasar de aquí al 22 o 23 de noviembre. Ya sabemos cuál es la idea, cuál es la motivación. ¿De dónde surge el proyecto Indignados, hashtag Indignados? Sí, surge de esto, de esta conversación inicial. Me viene Antoni Verdaguer a verme a principios de agosto por un tema de asesoría jurídica de un film que él está preparando, y es cuando yo le cuento la idea, vemos que es importante hacerlo y nos lanzamos. Nos lanzamos con un sistema absolutamente autónomo de autofinanciación, yendo a buscar gente, porque la mayor parte de la gente que ha intervenido, también desde el punto de vista técnico, es de las comisiones de Barcelona y de Madrid. Absolutamente alucinado por la cooperación que hemos tenido. Josep, tú has sido el productor de este documental. Sí. Y bueno, esta mañana le estaba echando un vistazo y veía pues que había diferentes personajes. Hay personajes pues más conocidos como Arcadi Oliveres o Enrique Dans. También hay gente que ha sido agredida por la policía. Además, supongo que esto detrás ha tenido una labor bastante importante en cuanto a producción y en cuanto a ir moviendo contactos. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has afrontado ese reto? Bueno, yo he contado con la suerte de tener a dos personas de Fotomovimiento de Barcelona, que son Carlota Bechabé y Marlizana, que las dos, al mismo tiempo de que son fotógrafas, son dos personas que conmigo han hecho todo el tema de producción. Pensad de que yo los he contactado uno a uno, salvo dos o tres excepciones. Nadie ha dicho que no, todo el mundo ha estado dispuesto a participar, desde Paco Ibáñez, que incluso ha cedido la música para el principio y el fin del documental, y además incluso conseguimos la sesión de un vídeo de unos ciudadanos de Wisconsin cantando el No nos moverán, ¿no? Ha sido una labor increíble, sobre todo de estas personas que han llevado producción, y ha sido una labor increíble de contestación. Pensad que ayer teníamos casi 200 mails de grupos, asociaciones, talleres, etcétera, etcétera, que ayer hacían cineforums con, ayer mismo hacían cineforums con la película. Y entre gente de producción, equipo técnico, ¿cuánta gente ha participado más o menos en la elaboración de este hashtag indignados? Hemos participado unas 30 personas. Mm. Ha sido un equipo muy pequeño, porque además, al ser un modelo de autofinanciación, ha tenido que ser el equipo básico de trabajo. Es decir, cuando nosotros nos hemos desplazado 7 personas. 2 cámaras, un técnico de sonido, una persona de producción, el director. Bien, ha sido una experiencia realmente absorbedora, pero muy agradable. Mm-hmm. Y bueno, Josep, decías que estabais movilizando pues unas 7 personas a cada sitio al que ibais. Supongo que tú, que has estado desde el principio en la comisión de jurídicas allí en Barcelona, pues a lo mejor este rodaje te ha servido para cambiar en algo tu percepción sobre el 15M, ¿o no? No, más bien no. Más bien la idea inicial de que hay tantos 15Ms como personas implicadas es lo que se ha visto reforzado. Es lo que se ha visto reforzado. Hay gente que ha estado allí porque ha devenido al 15M porque tenía un problema personal y a través del 15M intentaba resolucionarlo. Hay gente que estaba allí por una falta de perspectivas de futuro, de pensar qué quiero ser yo, qué yo no quiero esta sociedad, ¿cómo voy a movilizarla? Y hay gente que ha estado allí porque era la revolución que esperaba de toda la vida. Así fue absolutamente encantador hablar con compañeros del 15M absolutamente mayores que estuvieron republicanos, hablan de su vivencia, hablan de la transición mal diseñada, hablan realmente hemos hecho una fotografía que no es la única fotografía ni pretende serlo. Hemos explicado las cosas, hemos explicado sobre todo un movimiento y un modelo del Estado que sencillamente no ha funcionado. Es decir, al cambiar las coordenadas de lo que estaba todo funcionando más o menos mal, el Estado se ha quedado absolutamente colapsado. Lo hemos visto con que la policía no ha asumido el rol a esa nueva sociedad, pero no la ha asumido ni en Barcelona, no la ha asumido ni en Madrid, ni la ha asumido en Nueva York. La gente tiene ganas de sentarse y hablar de política, que la gente se sienta en la calle y hable de política, y esto es posiblemente el mejor don que ha podido dar el 15M. Ya le digo, no ha cambiado mi opinión, pero sí hemos visto centenares de grandes personas, y esto es un valor añadido incalculable. Incluso personas que después, cuando eso evolucione, posiblemente estarán en bancos políticos sociales diferentes. Uno de los aspectos pues más emocionantes del 15M posiblemente sea eso, ¿no? El poner en valor la palabra y la conversación, y cuando uno habla con la gente que formaba parte del acampado durante aquellas marchas indignadas, te das cuenta de lo emocionante que puedes escuchar a los demás. Supongo que tú te habrás quedado con alguna de estas declaraciones, de todas las que has podido escuchar. ¿Podría rescatar alguna de los testimonios que aparecen en el documental que te ha llamado la atención especialmente? Yo, con una cosa que me quedé, la vida está hecho de pequeños detalles que vas recordando, ¿no? El detalle que me quedé, la primera cena que hicimos en un pequeño bar en Barcelona para tirar adelante el proyecto. Yo estaba sentado junto con un señor, estamos hablando de Barcelona, que era de las CUP, ultranacionalista, catalanista, separatista, todo lo que queráis, y un señor que es fundador de UPyD en Barcelona, y estaban comiendo y compartiendo plato. Y es porque los unía al 15M. Los unía al 15M. Y este valor añadido de tú pensarás diferente, pero ahora estamos en el mismo barco, es un poco la idea que trasciende en la génesis del documental. Uh-huh. Es decir, hemos de empezar a pensar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, se generan derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Hasta ahora, hasta hace un año, pensábamos que teníamos los de primera y segunda generación solucionados. Y por lo tanto nos discutíamos por los de tercera. Ahora resulta que nos hemos de volver a discutir por el derecho a la educación, por el derecho a la salud, por el derecho... Y por lo tanto, esas personas que establecían que si el derecho a la autodeterminación valía o no valía, están trabajando juntos en este momento para que no se cierren los cables de sus barrios. Están trabajando para crear oportunidades para los desahuciados. Y en este momento el mundo ha cambiado, y mucho. Nosotros solo hemos hecho, repito, una modesta y fotografía. A partir de aquí, pues nosotros ahora reformularemos, porque nos falta esos 20 días. Lo que sí que es cierto es de que si algo nos ha empujado a avanzar el estreno, fue precisamente el feedback recibido, lleno de ideas, lleno de proyectos, y el mensaje oficial de que el 15M son unos señores sin proyecto. Por eso nos interesó avanzar el documental, por eso nos interesó ponerlo antes de las elecciones, al principio de las elecciones, encima de la mesa, y ahora tranquilamente lo acabamos. La siguiente pregunta se dirigía un poco en ese sentido. El documental se estrenó precisamente ayer, cuando comenzó la campaña electoral. ¿Y crees que este documental, unido a las movilizaciones que hay convocadas en la calle, puede cambiar en algún momento el sentido del voto? Yo no lo creo. La gente que hemos entrevistado, en su mayoría absoluta, hablando del 99%, son gente absolutamente madura, que es muy difícil que cambie su voto. Nadie nos ha dicho qué votarán, pero el retorno de las palabras recibidas son gente con voto decidido de hace tiempo, de la misma manera que el feedback recibido es un feedback recibido de gente que tienen un nivel cultural y de construcción mental más que importante. Una de las preguntas que hacíais a los diferentes personajes que aparecen en el documental es qué esperan del 20N, como tú dices, y qué van a hacer ellos. Te has encontrado con que muchos piden o dicen que ellos no votarán, o te has encontrado con cierto, es que ese desencanto que obviamente une a todas las personas que forman parte del 15M para sí, con la clase política. No preocupa, es lo que hay. Claro. Es lo que hay. Es decir, si tú haces una fotografía y eres feo, sales feo. Y es lo que hay. La gente explica cómo se siente. Y esto, una explosión de honradez, eso es bueno, porque incluso hay algún sociólogo que dice que como que no cree en el 15M. Es decir, hay gente que también dice que no cree en el movimiento, y también tiene derecho a decirlo y a explicarlo. Lo que sí que es interesante es que el 15M ya es un punto y aparte. Hemos cambiado de capítulo. Y ahora, desde el punto de vista jurídico, yo explicaba el otro día que yo estoy seguro que si no está el 15M, Teddy Bautista no entra en la cárcel. Yo estoy seguro que si no está el 15M, el Partido Popular no pone en la puerta a Camps. O no pone en la puerta a los diputados cuando tienen, cuando están saliendo escándalos, a los cinco minutos ya están en la puerta. Cuando que el señor Núñez, presidente del Barça, le caigan 8 años de cárcel y tenga que ir, aunque tenga 75 años. Es decir, muchas veces, y esto es una cosa que a veces hemos discutido con la gente que ha venido, piensan que nos ha caminado. Y yo, como viejo del lugar, os puedo decir que han caminado mucho, que se ha caminado mucho, que con el punto de vista de perspectiva histórica que podamos tener los que somos mayores, la gente del 15M ha hecho un trabajo en favor de la democracia ya impagable. Y ahora, llevando un poco la entrevista a un terreno más... ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Venga, vamos, hablo vosotros. Sinceramente, yo esta mañana he echado un vistazo al documental, no lo he visto, no he tenido tiempo de verlo entero, pero bueno, lo que me ha parecido ha sido que, bueno, pues contiene muchas voces y sí, pues me ha parecido también escuchar varias opiniones distintas. Yo creo que tiene todo lo necesario para transmitir, digamos, ese valor por lo que decíamos antes, por la palabra, y por escuchar diferentes opiniones. Creo que la gente puede terminar igual de indiferente ante el movimiento en cuanto a su contenido, pero por lo menos va a saber que tiene ese contenido. Y bueno, no sé, creo que como herramienta de explicación del 15M es más que válida, y a mí particularmente me ha gustado el documental. Y al hilo de eso, Josep, ¿qué se espera de la gente que no ha estado involucrada directamente en el 15M, que a lo mejor no ha salido a las manifestaciones y demás, cuando vea este documental? Más que nada que rompa los tabús que yo me encontré de entrada. Es decir, continúa habiendo gente que piensa que el 15M son unos señores que no tienen nada mejor que hacer que quedarse en una plaza, y continúa viéndola. Y la idea del 15M, en cierta manera, es explicar, porque aquellas personas que no tienen un móvil de alta generación delante, porque una de las cosas que no se ve es que, salvo esos casos, todo el mundo tiene un móvil de alta generación en la mano, de última generación en la mano, de todas las preguntas. Desde la persona que puede pertenecer más anarco sindicalista, hasta la persona más evolucionada o más eso. Es decir, yo creo que uno de los primeros problemas que tendrá el 15M es trascender, es decir, todas las revoluciones que se han hecho en el mundo las han hecho las gentes de letras. El 15M es la primera revolución hecha por las gentes de ciencias, con la mentalidad del software libre, con una... y esto, yo creo que el gran trabajo en los próximos meses del 15M, y creo que ya lo está haciendo al ir a los barrios, es explicarlo qué es el 15M a la gente que no tiene acceso común y habitual a Internet. Y si nos permites, Internet, para terminar la... Es la línea divisoria ya, entre estás en el 15M o no estás en el 15M. Decíamos que para terminar la entrevista, y si nos permites llevarlo a un terreno más personal, puesto que hoy comienza la campaña, o ayer comenzaba la campaña electoral, y no la última hora del programa, tendremos un debate en torno a ello. Tenemos entendido que en tu caso particular representarás al Partido Pirata por Barcelona, y queríamos saber pues qué te ha llevado a participar en política, para que se vea que la gente del 15M puede ser, y de hecho es apartidista en muchos aspectos, pero no es apolítica, como se dice. En tu caso, pues tomas partido por el Partido Pirata, y nos gustaría saber pues qué te ha llevado a participar y cuál es tu postura en esta campaña electoral que comienza ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar, mi vinculación con el Partido Pirata es anterior al 15M. Yo ya fui candidato en el Partido Pirata hace un año y pico. Mi vinculación es porque en el momento en que yo necesitaba el soporte de la red por el tema del canon digital, un grupo de tecnólogos de Barcelona y de Madrid pusieron toda la carne en el asador para ayudar a vencer, sobre todo mediáticamente, el tema del canon digital. Entonces, de alguna manera, esa gente que después se formaron, porque no estaban ni aún formados como Partido Pirata, se formaron como Partido Pirata, me pidieron a mí que si podía, de alguna manera, como independiente, liderar la campaña electoral y todo esto, y yo les dije que sí. Yo les dije que sí, porque además, de alguna manera, pienso bastante parecido como piensan ellos. Es decir, no es un tema de un fichaje, sino que yo, de toda la vida, y además, fichar por fichar, hombre, si hubiese buscado cosas fáciles, estoy seguro que hubiese habido algún otro partido que me hubiese querido fichar. O lo hubo. Pero yo creo que para mí, yo sí he de entrar en la política. Y entiendo que sacándose la gorra del 15M, porque la gorra del 15M hoy me la saco. Es decir, yo no he hecho campaña electoral hasta que he estado estrenado el documental en ningún sitio, precisamente para que no pudiera haber ningún tipo de mezcla en este tipo. Yo mañana empiezo la campaña electoral. Afortunadamente son gente que confían lo suficientemente en mí y están lo suficientemente pirados como para que su cabeza de lista les diga: no, no voy a hacer campaña electoral, espabilados todos. Pues bueno, Josep Lluver, muchísimas gracias una vez más por haber participado en Agora Pulp, y mucha suerte, deseamos mucha suerte con ese hashtag indignados. De acuerdo, muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo, Lluver. Y como sabéis, como siempre, en Agora Pulp intentamos mezclar contenido con música, pero el día de hoy va a ser un poco especial porque mañana es el cumpleaños de Fran, que se sienta aquí a los micrófonos todos los sábados para presentar este Agora Pulp, y hemos pedido a varios compañeros de la radio que escojan las canciones. Vamos a comenzar con la que ha escogido Dede, que es uno de nuestros técnicos, y según él ha dicho, no podría ser de otra manera, ha escogido Agradecido, de Rosendo. Bueno, muchas gracias a Dede. Su cumpleaños, creemos, estamos haciendo una pequeña tertulia ahora, que es en julio. Yo creo que a Dede le vamos a regalar entre todos un disco nuevo, porque las dos veces que le hemos pedido canciones para compañeros ha escogido la misma. Es una maravilla de canción, así que un abrazo para Dede y continuamos con Dede, Agora Pool. Sabemos que lo haces de todo corazón, Dede. Gracias. En 1989, el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer recibía en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Comenzaba así una historia de amor entre la ciudad y el artesano de ciudades, comparable a la que años después surgiría también entre la propia capital asturiana y el director neoyorquino Woody Allen. El estrecho vínculo creado entonces lleva al centenario arquitecto a diseñar y regalar al Principado de Asturias un proyecto único que se elevará casi dos décadas más tarde en la margen derecha de la Ría de Avilés. Conocido como Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, es la primera piedra de un magnífico proyecto conocido como Isla de la Innovación, que vendrá a paliar la degradación sufrida por la ciudad durante la industrialización de los años 50 y su posterior reconversión. Nombres propios como Kevin Spacey, Brad Pitt, Wim Wenders, Carlos Saura, Paco de Lucía o el propio Woody Allen han visitado el centro y participado, de uno o de otro modo, en su actividad cultural. Pero lo que parecía un cuento de hadas se ha convertido en apenas medio año en una novela negra, donde el fuego cruzado hace muy difícil distinguir a héroes de villanos y donde, sobre todo, se ha dejado de hablar de cultura, exposiciones, educación y conciertos para hablar de facturas, plazos, cierres y patronatos. La cruda realidad es que, de no encontrarse una solución al problema que ahora detallaremos, el centro podría cerrar definitivamente sus puertas el próximo 15 de diciembre. Para explicarnos el origen de este inesperado tsunami que podría arrasar lo que algunos definieron como un sueño de cultura y de paz, contamos esta tarde en Agora Pulp con la presencia de Joaquín Picañol, que nos escucha al otro lado del teléfono y que es subdirector de la Fundación Niemeyer. Joan, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cuándo y cómo comienza el sueño y a volverse pesadilla? Bueno, oye, muchas gracias por interesaros por la historia del centro. A ti, Joan. Me da un poco de miedo eso que decís de que es una novela negra, pero es verdad que el sueño, más que una pesadilla, se está volviendo en una especie de, yo diría, si hablamos de novelas, una novela de Kafka. Estamos en una situación muy, muy, muy, muy incomprensible, en la que yo creo que ninguna de las partes entiende por qué se ha llegado y cuál es el objetivo. Y eso se ve en muchísimos niveles, ¿eh? Se ve desde en la prensa, donde puedes leer cosas desde cualquier partido político, desde cualquier institución, desde cualquier individuo de la calle, y que nunca acaban de cuadrar, como también en la indignación de la gente de la calle, ¿no? Que se ha movilizado apoyando el centro y más que nada apoyando algo que funcionaba. El origen podíamos atarlo en aquellas declaraciones, ¿no?, de Cascos, el presidente del Principado actualmente, cuando, bueno, empiezan a sacar a la luz que las cuentas no son las que dicen, que faltan facturas, que faltan... No, el origen es un pelín antes. Un pelín antes, ¿verdad? Sí, vas bastante bien, pero es incluso un pelín antes. A ver, toda la tormenta empieza el 6 de septiembre, es cierto. O sea, si queréis repasar el proceso de todo esto, fue una cosa muy muy de golpe y muy que nos sorprendió a todos. Hay un gobierno nuevo en el Principado de Asturias, que es algo que no debería afectar al día a día de una institución, de una fundación, que al final es una empresa también que trabaja día a día. Y un cambio político causó un montón de cambios en el día a día, en la vida real, en la vida de la empresa. Eso pasó el 6 de septiembre porque el gobierno, o concretamente la Consejería de Cultura, intentó convocó un patronato de la fundación, sin contar ni con la propia fundación, digamos, desde fuera, lo cual técnicamente, desde el punto de vista jurídico, es no solo un error administrativo, sino que incluso se puede considerar casi delito, ¿no? En cualquier caso, ellos montan un patronato en el que incluso, me imagino que por experiencia, porque es un gobierno muy joven, formado con muy poco tiempo y con gente de muy poca experiencia, intentan montar un patronato en el que incluso se equivocan de los patronos que invitan, no invitan a patronos que existen, invitan a patronos que hace años que han dejado de serlo. Y bueno, eso tiene una respuesta bastante contundente. Ningún patrono, más allá de los que consideran ellos que deberían ser patronos por su gobierno, que tampoco podrían serlo, porque nadie es patrono hasta que un patronato te designa patrono. Hasta entonces eres simplemente el candidato de la institución que ha cambiado de liderazgo o de poder. En fin, a partir de entonces es cuando después, una vez superado este patronato que fracasó e incluso tuvo respuesta desde el Ministerio de Cultura, de todo, del resto de patronatos, hasta de la sociedad civil y de los medios de comunicación, muy especialmente desde Avilés, porque era una cosa que no, vaya, sin información, casi diríamos, ¿no?, con nocturnidad y alevosía, en mitad de, sin haber tenido siquiera ninguna conversación jamás con la fundación, porque el gobierno nunca contestó a los emails, a las cartas del centro de actividad normal, ni siquiera a las invitaciones y a las felicitaciones por cuando ganaron las elecciones, que es algo que la fundación hizo. En fin, a partir de entonces es cuando se empieza a hacer arqueología creativa contable y otra serie de ataques muy puntuales y muy correlativos. O sea, después de este fracasado intento de reunión del patronato, es cuando empiezan a salir primero facturas de gastos, de comidas o algo así, que es algo, me parece, absolutamente habitual, pero bueno, en época de desesperanza y nervios y crisis económica, son cosas que se pueden manipular muy bien. De hecho, después se manipulan esto, porque se habla de que las facturas... Muchos más ataques, ¿no? Incluso también a la propia programación, es decir, se atacó desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral o económico, desde el punto de vista profesional, porque después, a continuación, un día más tarde, salió el consejero diciendo que el centro de Niemeyer no era cultura, que no le importaba, que no sabía, por ejemplo, que estaba Kevin Spacey haciendo Ricardo III, que es seguramente la producción teatral más importante del año. En fin, no ha sido solo las facturas, ha sido una línea muy directa de ataque, de día tras día, probando, tocando diferentes teclas. Supongo que detrás de esto, pues, hay una especie de intención de beneficio, rédito político, incluso económico. Calculo que sí, lo que pasa es que no lo sé, y yo no quiero hacer valoraciones políticas, por eso intentaba explicarte más la sensación de surrealismo, ¿no?, kafkiano, porque los objetivos son difíciles de adivinar. Es que, claro, no sé, nos preguntan si el tema es controlar la fundación o tener, es lo que dicen, es el peso que en el patronato de lo que aporta el Principado económicamente. Eso es muy fácil, o sea, eso simplemente se hace convocando un patronato, pero se convoca ordenadamente, ¿no?, a través del secretario del patronato o el presidente. Es decir, esto era fácil, y si quieres controlar algo, no creo que quieras destruirlo primero, porque ¿para qué vas a desprestigiar algo que quieres controlar, ¿no? Entonces eso no lo acabo de entender. Si el objetivo era reducir el presupuesto público del Principado que tiene asignado, bueno, que representa el centro, eso tampoco tiene mucho sentido, porque el Principado aporta 1 millón de euros, un poquito más de 1 millón de euros al último presupuesto. Y el Principado sabe que perfectamente que los daños que todo esto está causando a la explotación del centro nos representan unas pérdidas superiores a ese dinero. Es decir, que gracias a lo que está pasando ahora necesitaremos más dinero público si esto sigue adelante. Entonces también es un sinsentido. Por eso yo no sé cuáles son los objetivos, no te lo sé valorar. No sé si es un objetivo político, de cálculos electorales, que conviene crear estados de ansiedad colectiva con cosas, porque fíjate, es que en periodo de crisis las dos grandes batallas mediáticas de este gobierno han sido una con un medio de comunicación que no controlan, lo cual ya denota un estilo político, ¿no? cuando lo primero que haces es atacar a un centro cultural y a un medio de comunicación, y además que representan muy, muy poco dinero dentro del presupuesto de Asturias. Es decir, si, si el problema es la crisis, no sé, Asturias tiene un presupuesto de más de 4.000 millones de euros. No creo que el millón de euros del Centro Niemeyer sea relevante para una política contra la crisis, ¿no? Cuando además sabemos que esto implicará, por ejemplo, pérdida de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en la ciudad de Avilés. Vaya, hay algún restaurante que dice que tiene tres camareros más que el año pasado, ¿no? Y bueno, ya no solo por la actividad económica, que es algo de lo que hablamos mucho, dada la crisis, sino también la actividad espiritual, yo diría, de las personas. Avilés ahora se está convirtiendo en una ciudad muy abierta. Se escuchan muchos idiomas por la calle, como ya fue, porque Avilés era una ciudad que tenía muchísima, muchísima cultura y a lo mejor se perdió un poco, pero es una ciudad fantástica y el centro le está sentando muy bien, y al centro también le está sentando muy bien la ciudad de Avilés. O sea, objetivos no los conozco. Por eso, y porque supongo que no todo lo que tú dices, esta realidad, no les ajena al gobierno del Principado de Asturias, me imagino que el objetivo último puede ser más el hacerse con el control del centro que el eliminarlo. Quiero decir, el ser ellos el que manejen el contenido cultural y los y el dinero dentro de sí, ese pero ahí estamos proyecto. En otra contradicción, es decir, claro. Que sería fantástico esto, pero me parece un proyecto político de izquierda, ¿no? No sé, pues hacerlo público, y ellos se han presentado como neoliberales, y vaya, no puedo acabar de verlo, o sea. En la radio pública de Asturias les dicen que se privaticen y que se busquen ellos las castañas, ¿no? Si quieren sobrevivir. En cambio aquí es al contrario, ¿no? Aquí el tema es estatalizar el centro. Es otra contradicción, ¿no? Por eso te digo, no te puedo valorar los objetivos porque hasta donde llega mi cabeza no lo entiendo. Lo que sí me doy cuenta es que hay cosas del mundo político, de sus cálculos, no solo de un partido, de cualquiera, de todos, porque ningún partido ha sido excelente con unos mejores que otros, pero no han sido excelentes. Y lo que sí que está claro es que lo que pasa entre los políticos tiene un efecto en la vida real. Me recuerda mucho a una cosa que dice un mítico jugador del Barça, Fuste, que siempre explica que un entrenador de fútbol, lo que más puede aportar a un equipo de buenos jugadores es que no moleste, ¿no? Que no les empeore como grupo. Y a mí me da la sensación a veces que los políticos nos hacen eso, ¿no? Que lo mejor que podrían hacer es no molestarnos, porque sus movidas tienen efectos en la vida real. Tienen efectos en la vida real y no sabemos ni los objetivos, porque no tiene sentido. Para que nuestros oyentes se aclaren, porque el fuego cruzado, como decíamos antes, de acusaciones y de réplicas es infinito, ¿cuál es el problema central, clave, a día de hoy, que puede hacer que un centro que se presumía el Guggenheim de Avilés, por decirlo de alguna manera, el centro que iba a cambiar la vida cultural, mismo, ¿eh? Sí, pero ¿cuál es el problema que puede hacer que el 15 de diciembre, apenas medio año después de su apertura, vale. Se cierre ese centro? ¿Cuál es el problema clave que hay que sortear? El problema, bueno, son dos. A ver, por un lado este que estamos explicando, pero hay uno que es seguramente más grave, por más urgente. Y ahí no todas las responsabilidades del... Bueno, ahora mismo la responsabilidad es al 100% de todo el gobierno actual, pero es un problema que heredaron. Y es el problema de la cesión. El Centro Niemeyer, como edificio, ¿vale? Es un edificio del patrimonio del Principado de Asturias y está cedido a la Fundación Centro Cultural Oscar Niemeyer para que la gestione, la explote. Estos dos personalidades jurídicas nacen prácticamente juntas, incluso en los estatutos de la propia fundación, que crean el ayuntamiento, el Principado de Asturias, el puerto, los patronos fundacionales, se dice que esta fundación nace para gestionar y programar en este espacio, y también en este espacio, cuando se construyó esto, en este presupuesto público, que hay que recordar que es uno de los proyectos, seguramente el proyecto más barato de este tipo y de esta magnitud, ya son cosas que nacen entremezcladas. Lo que pasa es que por prisas o por negligencia o por lo que sea, yo no lo sé eso, solo se consigue hacer una cesión temporal técnicamente, ¿no? Administrativamente, la cesión que tiene la Fundación para la gestión y la programación en este sitio es hasta el 15 de diciembre de este año, lo cual sería un año después de la preinauguración. Además, una fecha simbólica porque es el cumpleaños de Oscar Niemeyer, que este próximo 15 de diciembre cumplirá 104 años. Entonces, ahora mismo la Fundación para gestionar esto está en una inseguridad jurídica y económica brutal. Te daré ejemplos clarísimos. No podemos programar un concierto a partir del 16 de diciembre, porque si lo firma la Fundación tendrá un deber con ese artista, por ejemplo, ¿no? Pero no puedes afirmar que vas a hacer un concierto en un sitio que no sabes seguro si vas a poder entrar, ¿no? Eso es algo que no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido a nivel de explotación. Y eso es una contradicción muy grande, especialmente en época de crisis y especialmente con un gobierno más o menos, o supuestamente de derechas, ¿no? No podemos explotar el centro, se nos caen congresos que sirven para que el centro tenga ingresos y no necesite dinero público. Pues la explotación que estaba siendo, gracias al éxito del centro, la primera fuente de financiación del centro, está decayendo, y está decayendo de cara al futuro. Y después el tema, el desprestigio del centro, ¿no? El desprestigio del centro es importante. También es cierto que cuando hay un poco de perspectiva en medios de comunicación y grandes artistas, incluso colegas de instituciones tan importantes como el Carnegie Hall o el BAM de Brooklyn, o los teatros de toda Europa, no les llega toda esta situación, ¿no? Y el prestigio del centro a nivel internacional se mantiene. Pero bueno, si todo esto sigue así, fijaros en qué escenario estamos. No podemos ni... la Fundación también paga el mantenimiento de este sitio, ¿no? Habrá que cancelar contratos si nos tenemos que ir, con lo que incluso igual hay que anticipar el cierre del centro si no hay una seguridad jurídica económica con la que trabajar. Es otra situación absolutamente kafkiana, pero bueno, es lo que hay. El hecho de esta representación política en el centro Niemeyer, pues aparte de afectar a la gestión, como bien hemos dicho, política y económica, suponemos que también ha afectado en este año pues a la gestión cultural o a la hora de programar actividades, sí, claro. Y demás. Bueno, no se puede contarnos a partir de ahora. Lo que es que también no perdamos, es lo que decíais vosotros al principio, todo esto ha pasado en 6 meses. Es que el centro se ha convertido también en, no solo en un referente, sino un tema de conversación brutal. Y no solo en Asturias, yo creo que en media España ya tiene una repercusión mediática brutal en 6 meses. Y en 6 meses como sociedad tenemos que ver qué nos está pasando, ¿no? Que nos cargamos un proyecto que funciona. Pero, en fin, esto no sé por qué te lo decía. ¿Qué me preguntabas? Perdona. Sí, preguntaba que esta representación política también había, suponíamos que habrá afectado a la gestión cultural y a la programación de eventos. Un volumen de programación muy grande y ahora claramente se está reduciendo. Pero fíjate, esta semana, ayer por ejemplo, tuvimos 2 conciertos de 2 bandas locales, un congreso de astrofísica, la semana anterior el primer certamen nacional de una cosa muy curiosa, que son los bonsáis, y vinieron 10.000 personas a verlo. Todavía al centro hay 2 exposiciones funcionando, una de Hugo Fontela, que es un pintor asturiano que trabaja sobre todo en Nueva York, y está funcionando muchísimo, a la gente le encanta. Antes de ayer estuvo Hugo haciendo una conferencia sobre su obra. Y seguimos con nuestra programación. El cine está cerrando, ahora se cierra el último capítulo de Los Imprescindibles de Woody Allen, y estamos haciendo el Festival Novo Cine de Cine Brasileño con la Fundação de Cultura Hispano-Brasilera. Es decir, sí, lo que pasa que la programación se está reduciendo y no nos queda nada para el próximo mes. Es decir, el próximo mes no hay nada, porque no podemos ya contratar cosas ni... Sin perspectiva, pero también es que habíamos estado muy, no mal acostumbrados, pero acostumbrados a una cantidad y de actividad durante el verano y durante estos primeros 6 meses brutal, brutal. Y además hay que decir que con una respuesta del público fantástica, fantástica. O sea, cosas hasta simbólicas, como que en el auditorio del centro todos los conciertos han acabado con el público de pie, todos. y ayer la sala pequeña estaba llena para escuchar un grupo de garaje muy divertido que se llaman Los Guajes y son de Gijón. Que hay que recordar a nuestros oyentes que, entre otras cosas, este centro ha contado, como decías tú ahora, con un personaje como Woody Allen como programador de la cartelera de cine. O sea, estamos hablando de un centro que pretendía no solo ser un referente para Asturias, sino para todo Iberoamérica, para el mundo, de gestión cultural. En tu opinión, ¿qué diferencia Niemeyer de otros centros culturales en cuanto a su gestión cultural? Bueno, no sabría decírtelo, yo solo he trabajado en este, ¿no? Lo que sí me doy cuenta es que somos un equipo. Bueno, hay una cosa de base, que nos inspira mucho a todos, que es el propio Oscar Niemeyer. No es lo mismo. Desde el inicio de todo el proyecto, y hemos querido identificarnos mucho con Oscar Niemeyer, con la persona y hasta con la arquitectura, la visión de la creatividad y de la cultura de Oscar. Y esto no es solo para darle el nombre, sino que realmente todos los pocos que trabajamos aquí nos sentimos muy identificados con eso, y eso ayuda mucho, da una perspectiva muy muy muy muy amplia de la gestión cultural o de la cultura en general. Otro tema que nos diferencia muchísimo, y el propio espacio, la arquitectura, nos diferencia muchísimo, porque no es lo mismo trabajar en cualquier contenedor, y este es un contenedor que te supera y se llena por sí solo. Otra cosa que nos diferencia es la ciudad de Avilés. Avilés es genial y te hace muy especial la experiencia del visitante de fuera, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esto lo decía el otro día Kevin Spacey, bueno, de hecho ayer o antes de ayer, en una larga entrevista que hacía en The Guardian, explicaba que todo el mundo esperaba que si fuésemos a España con el Bridge Project, el proyecto este de Ricardo III, iríamos a Barcelona o a Madrid, pero nos gusta mucho más ir a Avilés. Avilés es algo que diferencia al centro. Y después, a nivel de gestión pura del equipo de trabajo, yo te diría que hay, por un lado, básicamente un equipo de trabajo muy pequeño, con profesionales jóvenes, pero que trabajamos muchísimo y que intentamos ser muy, muy, muy flexibles y muy, muy accesibles. Es decir, estamos abiertos a cualquier proyecto y, como somos flexibles y rápidos, lo podemos montar. Y gracias a la rápida y fantástica respuesta de la gente de Avilés, pues se pueden montar, por ejemplo, conciertos muy rápidos, se puede reaccionar muy bien, no nos queremos encasillar en nada, entonces el centro es muy abierto y no sé exactamente, no es que todo valga, porque decimos que trabajamos sobre dos vectores siempre, ¿no? Uno es la excelencia, tiene que tener calidad, pero el otro es lo popular, y lo popular significa el pueblo, todos, todo. Joan, brevemente, porque nos quedan apenas 2 minutos para llegar a las 7, os quedan apenas un mes y una semana para intentar evitar este cierre del centro Niemeyer. ¿Qué es lo que vais a hacer para intentar que no se cierre? Bueno, nosotros directamente podemos hacer muy poco, ya te digo, yo te hablo como su director del centro, más que como, yo no formo parte de la fundación, ¿no?, ni mucho menos del mundo político, que es donde creo que están, bueno, donde creo, ¿no?, donde claramente está el resorte que hay que superar, ¿no?, está el eslabón que no funciona de la cadena. Nosotros, no sé, yo como ciudadano de Avilés te diría lo que dicen toda la gente, ¿no?, pues no sé, luchar, lo que haga falta, pero nosotros como equipo de trabajo solo podemos seguir trabajando. Estamos intentando, con los pocos medios, que hasta el último día, como te digo, hay actividad y de calidad y barata, porque esta tiene que ser muy barata ahora, pero estamos haciendo cosas y seguimos defendiendo al centro, pues mira, hablando con vosotros, hablando con medios de comunicación de todo el mundo, y explicando un poco lo que está pasando a quien nos lo pregunte. Pero fundamentalmente trabajar es lo que queremos hacer y prepararnos, porque si superamos esto, bueno, en pocos meses podamos recuperarnos y estar a tope otra vez. Que bueno, que igual al centro le sienta bien, no sé, ya veremos qué pasa. Bueno, pues muchas gracias, Joan, por atender la llamada de Ágora Sol. Un placer haber contado contigo explicándonos un tema que habéis visto que es muy complejo, ¿verdad, María? Así es, Joan, muchas gracias y gracias, mucha suerte. Hasta la próxima. Hablar con vosotros. Un abrazo desde Avilés. Y antes de pasar al tiempo de tertulia, que ya llega a las 7 de la tarde, vamos a continuar con la lista de canciones que los compañeros de Agora Sol han preparado por el cumpleaños, por tu cumpleaños, Fran. Y vamos ya con una que ha elegido Fossi, que es el técnico que nos acompaña hoy, que es Wishlist de Pearl Jam. Segundo agradecimiento de la tarde, ahora para Fossi. Sabía que me gustaba mucho esta canción. Los dos adoramos a Pearl Jam, así que un abrazo muy fuerte, Fossi. Lo celebraremos después como se merece. Y directamente vamos a pasar, si te parece, Fran, al tiempo de tertulia. Hoy, como no podría ser de otra manera, como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar de la campaña electoral y también de otros temas como la crisis de la deuda europea. Y para ello tenemos hoy ya sentados en esta mesa a Eva y Samuel, que son de del Grupo de Trabajo de Política a Corto Plazo de Sol. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Y también a María y Esther, que participan en Equo. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, queremos decir, para que no haya pie a confusiones, que no estamos pidiendo el voto para Equo desde aquí, desde Agora Sol. Simplemente hemos invitado hoy a María y a Esther por cuestiones de producción. Así que, si os parece, vamos a ponernos a hablar de la campaña electoral. ¿Cómo habéis visto estas primeras 24 horas de campaña? Bueno, ayer empezamos la primera sesión, por así decirlo, con una mala noticia con las previsiones del CIS, Pero bueno, son unas previsiones que se hicieron justo antes del anuncio del deja de las armas ETA y una serie de asuntos que creo que sí que influirían bastante. Y aparte no entendemos muy bien por qué, pero ellos mismos en varios comunicados nos han hecho saber que a los partidos políticos nuevos normalmente los minusvaloran en comparación con los resultados posteriores. Entonces nosotros la verdad es que de forma muy positiva estamos muy ilusionados con el proyecto que llevamos a cabo y creemos que realmente es una de las alternativas y de las oportunidades que este país tiene en este momento. Y no todo es campaña. Hoy día pues, también hay contracampañas, ¿verdad, Samuel? Sí, desde Políticas Corto Sol se está intentando, se ha preparado una contracampaña que empezó justo ayer con la asamblea que hubo en Sol para comentar diferentes aspectos de la campaña y de hecho empezó bastante bien. Se va a plantear dos ejes. Uno, buscar la participación ciudadana. Tiene que haber un derecho a participar directamente en los asuntos públicos. Y otro punto, otro eje de esta contracampaña es pedir la responsabilidad ciudadana y asumir que la política nos afecta día a día a todos los ciudadanos. Supongo que este será el punto de discordia hoy en esta tarde porque hay unos desde Sol que no creen o no creemos en el sistema tal y como está montado y por lo tanto no participan activamente en el cuadro político, en la lucha política que tendrá lugar el 20N, y otros que sí lo hacen bajo unas siglas y que sí creen en el sistema. Hablemos del sistema. Unos que tal vez sean más más críticos con él, vosotras que los metéis e intentáis haceros un hueco ahí. Chicas. Bueno, creo que no hay grandes diferencias. Nosotras somos igualmente críticas y escépticas con el sistema actual, pero creemos que tiene que tener este cambio dos facetas. Una enfocada en la sociedad y en la calle y entre nosotros, pero también este cambio tiene que llegar a las instituciones. Y como de la mano de los que están ahora mismo en esos papeles, en las instituciones, no va a llegar, creemos que es el momento de que nosotros también lleguemos a ellas. Es decir, que el cambio se dé también en el interior de esas instituciones. ¿Qué opináis en política a corto plazo? El aparente sistema democrático español tiene muchas carencias y creemos que se debería mejorar y activar la participación ciudadana. Aparte, ya antes de que comenzaran las elecciones ha habido una serie de cambios en la normativa electoral que han influido de manera muy negativa, haciendo que la democracia española retroceda. No podemos estar más de acuerdo con todo eso y por eso nosotros reivindicamos que haya una regeneración democrática potente, incluso en la activación de las ILPs, de las iniciativas legislativas populares, porque no funcionan adecuadamente. Ahora mismo todas las iniciativas legislativas populares que se han presentado ante el Congreso han sido refutadas prácticamente sin leerlas en ningún pleno. La única excepción que podríamos decir que funcionó adecuadamente fue cuando presentaron la antitaurina en Cataluña, pero en el resto son continuamente aparcadas. Por eso nosotros creemos que es importante estar en las instituciones para poder en parte participar de ese sistema que ellos han creado y poder desde dentro cambiar ciertas cosas. El futuro a largo plazo evidentemente no sabríamos exactamente cuál sería, pero sí desde las instituciones promover la participación ciudadana y recuperar ciertos espacios que se han perdido a lo largo de la historia, y también la pedagogía política, que en parte es algo que os agradecemos muchísimo a toda la gente que participáis en los movimientos del 15 de mayo, porque lo activáis de una manera espectacular. No sé si Equo lleva en su programa algo parecido a si nosotros conseguimos un lugar ahí, cambiaremos esto de esta manera y de esta otra. Es decir, eso está negro sobre blanco, hay una propuesta para cambiar la institución desde dentro. Sí, claro que la hay. ¿Y cómo va? ¿Qué puntos tiene o qué proponéis? En el programa electoral que ha sido, bueno, está al alcance en la página web si le queréis echar un vistazo, hay varios puntos que hablan en concreto de esto. Una primera vía es la de fortalecer la participación directa de la gente mediante referéndums, por ejemplo. Mediante la implantación de de presupuestos participativos, que son experiencias que ya se están dando, por lo cual seguir fomentándolas. Aparte, creemos que hay una regeneración que tiene que ser muy amplia, es decir, la lucha también está contra la corrupción política, por ejemplo, para cuales proponemos medidas como, por ejemplo, que el partido se haga corresponsables de estas personas. Democracia participativa, no solo hacia el exterior, sino también dentro del propio partido. Nosotros hemos hecho listas abiertas totalmente, las que se podía presentar cualquiera, se han abierto unas primarias, y desde ahí es la primera base de la democracia, la que se tiene que instaurar dentro del partido político. Hablaban Esther y María sobre pues intentar cambiar este sistema político desde las instituciones. Desde el 15M, pues vosotros, que formáis parte del grupo de trabajo de política a corto plazo, pues lleváis trabajando varios meses pues en cómo cambiarlo desde fuera como movimiento social. ¿Cómo creéis que puede influir esta contracampaña en la campaña electoral y directamente en el 20N? Principalmente señalando la falta de democracia. Las compañeras han hablado de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, ahora mismo está muy recortada, apenas sirve para nada, simplemente para señalar al Estado carencias y peticiones, pero poco más. Ahora, a partir de abril, sale la Iniciativa Ciudadana Europea, que permite tocar bastantes más apartados dentro de la política, y desde política a corto plazo se va a intentar lanzar la primera Iniciativa Ciudadana Europea. Vamos a intentar recoger 1 millón de firmas en toda Europa, y nuestra petición va a ser que los principios del Banco Central Europeo cambien en favor del pleno empleo. Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra democracia y muchas otras es el bipartidismo feroz, ¿no? que la consume poco a poco, pero hay que tener en cuenta que ese bipartidismo es en parte favorecido por el sistema, pero en parte favorecido por la gente también, que bueno, tiene ese chip en la cabeza de si uno no funciona, voto al otro, si no es blanco tiene que ser negro, no hay tonalidad de gris por ningún lado. Eso es posible cambiarlo. La pedagogía, por supuesto, tiene que ser muy fuerte, pero hablamos de plazos. ¿En cuánto plazo creéis que la gente puede volver a creer que vale para algo su voto, que tiene opinión en esto y que puede elegir una opción que no sea la que realmente parece que nos venden, ¿no? Pues desde ese punto de vista, para muchos de nosotros, ese periodo de plazo en el que volver a ilusionarnos y a creer que una política diferente es posible ha sido relativamente corto, porque ECUO tiene un año de vida escaso y sí que ha supuesto un cambio en la vida de muchísimas personas que jamás se habían acercado a construir la realidad en la que viven de una manera diferente. Evidentemente, el problema que comentas del bipartidismo es en parte provocado por las empresas y por los mecanismos de este sistema que ha creado, por su propio interés, porque saben que con ese bipartidismo se aseguran que sus intereses no vayan a ser atacados ni vayan a ser destruidos. Entonces, evidentemente, precisamente por eso creemos que es importante estar ahí, para por lo menos ser un grupo incómodo que provoque coloquios y que provoque temas en esas instituciones creadas y se hable de los temas que realmente le interesa a la gente. Escuchamos también a Eva. Bueno, nosotros realmente, pues si vosotros solo tenéis un año, nosotros como movimiento somos 6 meses, entonces somos más jóvenes incluso. Y bueno, parte de lo que es la educación y la concienciación que ha habido se está dando a partir de ahora en las asambleas. O sea, ahora mismo se está empezando a hablar de política, no solo previo al 20N, se lleva ya desde el 15 hablando de tema de política. Entonces es importante que la gente, pues eso, que está en las asambleas, que está participando. Y entonces, ¿cuánto tiempo va a llevar salir del bipartidismo? Pues bueno, no se sabe todavía, realmente estamos todavía intentando salir de ahí de alguna forma, entonces estamos pues ahí, es que no. Samuel. Hay que saber que la democracia en principio debería emanar del pueblo, tiene que ir de abajo hacia arriba. Esta democracia ha venido de arriba abajo, o sea que ya por principio pues le falta bastante democracia. Luego hay que pensar que en Madrid, por ejemplo, una gran parte de la de donde la gente se puede expresar, donde los ciudadanos pueden participar en los plenos de los distritos. Se están cambiando los horarios para que la gente no pueda ir, se está poniendo muchas trabas a todas las asociaciones vecinales. Luego los concejos abiertos en pequeños pueblos los están extinguiendo con la reforma de la nueva LORE, y se está trabando la participación ciudadana desde las instituciones. Habría que ver qué intereses hay detrás y cómo se puede modificar esto. Hablabais ahora de bipartidismo. Si os parece, vamos a centrarnos directamente en lo que es la campaña. Ayer, apenas 12 horas después de que comenzase este recorrido hasta el 20N, se publicaba el barómetro del CIS, que daba una abrumante, casi vergonzosa mayoría al PP y bastantes escaños también para el PSOE, 195 y 120 respectivamente. No sé, ¿qué credibilidad dais en general a estas encuestas? ¿Qué condiciones maliciosas creéis que tienen por detrás? ¿Qué tiene de cierto, qué tiene de falso? Como comentaba anteriormente, las encuestas son realizadas en unas fechas determinadas que tampoco ahora mismo pueden ser representativas al 100%, y sobre todo un poco concienciar de ese bipartidismo y sobre todo de la etapa gris en la que nuestro país se puede ver inmersa si existe realmente una mayoría absoluta del Partido Popular. Con lo que eso conlleva, es un partido conservador, con las ideas que ellos fomentan, que evidentemente es aumentar la pobreza para la clase media y la clase baja de este país. Y aparte también que el Partido Socialista es muy probable que se vea inmerso en una crisis interna por toda la problemática que se le viene encima desde hace relativamente un par de años, desde que se declaró la crisis europea. También hay que pensar que en las últimas elecciones las estadísticas de la gente que votó fue el 70%. Ahora mismo con un 30% se puede conseguir, un 30% del censo electoral se puede conseguir una mayoría. Una mayoría que realmente no representa, y menos con el sistema de reparto de escaños. Todo esto es bastante mejorable y creemos que realmente, si se contabilizara bien estadísticamente, no sería tan fácil conseguir las mayorías que se consiguen. Creemos también que ningún tipo de mayoría es representativa ni es beneficiosa para ningún Estado, porque en realidad no refleja los deseos y las necesidades de la población a la que supuestamente debería representar. Nosotros, evidentemente, abogamos en todo momento por un cambio en ese aspecto de forma transversal y radical, que permita que esa representación sea verdadera y que esté contemplada realmente la pluralidad política que tenemos en nuestro país, que creo enriquecería muchísimo todas las medidas que se lanzaran al bienestar de la población. Y con los pies en la tierra, sí parece que hay que asumir que o bien el PP, que parece ser limitado a esperar que el otro bando cayera por sí mismo, no ha propuesto, se ha limitado a perder durante dos elecciones seguidas esperando a que la crisis asolara al rival y tomar ellos el poder. El otro grupo en discordia, que ha tenido en su mano cambiar la situación actual y no lo ha hecho, vemos cómo ahora propone pues la panacea, ¿no? Todas esas propuestas que no serían por ningún lado de repente aparecen. Y a mí se me ocurre que otro de los problemas grandísimos de esta democracia, luego entraremos en otros sin duda muy notorios, es lo vacuo del debate, la pobreza del debate, la bajeza del debate político, ¿no? Pues ahora yo propongo cosas que no me creo, y yo propongo cosas porque creo que van a dar votos. Yo creo que esa pobreza de debate, nosotros que hemos asistido a asambleas maravillosas con debates de una altura, vamos, que ya la quisiera para ser parlamento, ¿cómo veis esa pobreza, ¿no? que a la que asistimos, ¿no? En estos días. Bueno, el debate político en el Congreso actualmente realmente podemos decir que no existe. Existen unos pequeñas palmaditas en la espalda, más o menos subidos de tono según el día y la noticia, pero poco más. Sí hay ciertas personas provenientes sobre todo del grupo independiente que intenta crear más debate y sacar a colación puntos importantes, cosa que es totalmente anulada por estas discusiones sin sentido de la condición política que se supone nos representa. solo hay que remitirse a cuál va a ser el debate de este año. Será el lunes, será entre Partido Popular y Partido Socialista. Un debate apalabrado, ya totalmente cerrado, en el que no va a haber ni participación ciudadana directa ni participación de otros muchos partidos políticos. El debate donde hay que hacerlo, está claro que hace tiempo mucha gente ya lleva metida en movimientos sociales y políticos, pero a partir del 15M ha sido una explosión de llevar el debate a la calle y de hacer charlas en universidades, en salones, coloquios, en la calle, por lo cual el debate ahora mismo debe bajar a otro nivel. Uh-huh. Ahora mismo quien gobierna son unas marionetas. Al final quien gobierna son las manos que manejan los hilos. Ahora que habéis hablado del debate del lunes, quiero decir que el día 7 en Tabacalera va a haber un contradebate y que estáis todos invitados a participar. ¿Quiénes van a participar en ese debate? En principio va a ser un debate abierto, se está dando difusión por las redes y podrá participar quien quiera, va a ser un debate abierto. Luego el día 8, desde la Asamblea de Sol, se va a lanzar las propuestas del 15M de Sol, de la Asamblea Sol. Se van a comparar las propuestas de Rubalcaba y de Rajoy y vamos a mostrar las nuestras. Las vamos a comparar y a ver qué quieren decir sus propuestas y qué esconden. Y aparte, las propuestas generales no van al grano. Se van a poner una serie de carencias que no se tratan y se va a intentar señalar todo lo que sea un error y una mentira. En este sentido, no debemos obviar, como ya pasó en las elecciones anteriores, de hace unos meses, que desde los medios de comunicación van a intentar, y desde los partidos políticos, situar al 15M en un punto concreto del espectro político. Es decir, el 15M pide el voto para, el 15M hace esto por y para. Entonces, sé que aquí, bueno, no sé si tendremos algún oyente en las altas esferas del PSOE o del PP, o si lo tenemos igual no quiere escuchar lo que va a oír, pero por lo menos que quede dicho qué pide o qué no pide el 15M para el 20N. ¿Cuál es realmente la intención que desde el 15M se tiene de cara a este 20N? Hay un grupo dentro de Sol que ha dedicado muchas horas a este tema y realmente no pide el voto a nadie. Dice, va a explicar en qué consiste el voto, el tipo de voto y que cada uno vote en conciencia lo que vea conveniente. Va a haber un montón de charlas a lo largo de estos días en diferentes asambleas de barrios, pueblos de Madrid y se va a poder explicar y quien quiera acercarse lo va a poder ver y va a poder comprobar que hay muchas opciones y qué quieren decir cada acción, porque muchas veces se habla de un tipo de voto y se está manipulando. Habría que ver qué quiere significar cada voto y qué se puede conseguir con cada tipo de voto. Precisamente desde que estalló el 15M hemos podido ver en algunos políticos y en algunos partidos pues una cosa que es muy curiosa, que es la apropiación de algunas propuestas que salen directamente del 15M. Lo hemos podido ver en la Comunidad de Madrid, como Esperanza Aguirre pidiendo el cambio de la ley electoral, también en Valencia, o en otros partidos como Izquierda Unida, que se adhieren a las propuestas de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Cómo consideráis esto? ¿Cómo lo valoráis? ¿Se trata de una especie de oportunismo político? ¿O? A ver, desde ECUO primero. Bueno, nosotros respecto al 15M creemos que somos individuos todos, muchos de nosotros hemos participado y no por ello llevamos esa etiqueta dentro del proyecto en el que nos hemos embarcado ahora. ¿Que hay oportunismo? Sí, bueno, desde los mismos programas electorales de los grandes partidos, que son pura literatura, muy bien escrita y bastante convincente a quien no piensa un poco más allá, hasta, claro, reforma de la ley electoral que promulga Esperanza Aguirre, sobre todo, que es que hay que entender que la reforma de la ley electoral, por ejemplo, puede darse en muchos sentidos, y la que proponga Esperanza Aguirre no tiene absolutamente nada que ver con la que vamos a proponer la mayoría de nosotros. La propuesta que viene de la Comunidad de Madrid lo que va a hacer es fomentar más el bipartidismo y que haya mucho menos presencia del resto de ideologías. Es una trampa y está cogiendo parte del discurso y lo manipula y lo lleva a su terreno. Pues todo esto hay que mirarlo fríamente, a distancia, para ver qué se está pidiendo realmente. Como decía Eva, llevamos muchos meses hablando de política desde el 15M. También en la radio hemos tenido muchísimas entrevistas en torno a la situación política actual, mucho antes del 20N, ni siquiera pensando en lo que pueda pasar el 20N. Uno de los invitados que hemos tenido en este programa decía en una ocasión que la democracia partidista, democracia con partidos, ya solo por eso deja de ser democracia, que una democracia real tiene que ser la que nace de las asambleas, la que nace del pueblo, y que en cuanto hay un partido u otro, o otros mil a los que puedes votar en igualdad, con un sistema justo, ya deja de ser democracia. Por ejemplo, ¿qué opináis de eso, los invitados de esta tarde? Está claro que los mecanismos que hay ahora mismo creados pueden tener ciertas dificultades en ese aspecto, dependiendo de cómo se entiendan. Si las legislativas populares y realmente se llevara la voz de una manera concienciada a esas asambleas de base, se podrían hacer propuestas, peticiones y crear diferentes mecanismos de democracia directa que ahora mismo son totalmente posibles por la era en la que vivimos. No creo que haya mayores limitaciones o barreras gigantes que no permitan crear esas estructuras. Creo que el ser humano en ese aspecto ha evolucionado muchísimo, pero solamente para el interés de unos pocos. Y que somos nosotros responsables de que eso lo podamos llevar de una manera concienciada y de una manera real a los espacios que queramos, sean políticos y sean instituciones ya creadas o de otra forma, como está viendo que es posible hacer. Yo creo que son ambas facetas ahora mismo deben ser compatibles para poder cambiar las cosas. Estar en la calle, reivindicar cosas en la calle y al mismo tiempo utilizar y empezar a manejar lo que ya está creado para cambiarlo o destruirlo o lo que sea necesario desde dentro. Samuel, Eva, ¿es la asamblea la única respuesta posible a la democracia actual? Yo creo que las asambleas es un sitio donde se delibera y a partir de ahí se puede llegar a consensos, se puede ver lo que la gente quiere, hay muchas posiciones, en la asamblea llega a haber empatía, se llega a comprender al otro y a partir de este debate se puede llegar a un consenso que el cual represente a todos. Luego hay que ver también que estos días atrás en Grecia se ha hablado de un referéndum y los mercados han caído. Desde Europa se está diciendo que si se está chantajeando a Grecia y se dice que si hace el referéndum se la va a echar. O sea que hay que ver que realmente la democracia da miedo a mucha gente, a los poderosos, a los lobbies y que hay que cambiar el modelo. Sí, más tarde tendremos tiempo para hablar un poco de ello. Pero bueno, a nadie se le escapa que la campaña electoral se está centrando sobre todo pues en la situación económica y se está abogando mucho por la austeridad. Pero bueno, no sé qué os parece que en esta campaña se inviertan 41 millones de euros mientras aboga por la austeridad y además teniendo en cuenta que poco dista de la precampaña, simplemente que se puede pedir el voto oficialmente. Bueno, a nosotros nos parece algo tan lejano a nosotros mismos. Desde ECUO tomamos la decisión de no pedir ningún crédito a ningún banco que nos hipotecara y que atara nuestros movimientos posteriores si llegamos a tener representación en el Congreso, por lo cual nuestro presupuesto para esta campaña es realmente modesto, por lo cual nos estamos basando y nuestra fuerza radica fundamentalmente en la ilusión, en las ganas de todo el grupo que formamos ECUO, de los voluntarios, de medios de comunicación no oficiales. Como bien sabréis, no tenemos espacios, la Junta Electoral no nos ha cedido el espacio que nos corresponde en los anuncios de Televisión Española, por lo cual para nosotros la campaña es una campaña totalmente distinta. No se parece en nada a la campaña que van a llevar los grandes partidos, lo cual significa una dificultad, pero nos hemos propuesto hacer las cosas de una forma distinta y las vamos a seguir haciendo así. El problema de la deuda en España es la deuda privada. O sea, que ¿quiénes tienen que ser austeros? De esa deuda privada, solo 6% es deuda de la familia. Entonces, ¿a quién están pidiendo austeridad? Es que no sé. Esto de que hay que apretarse el cinturón, que se empiecen a aplicar ellos y que se averigüe quién debe a quién. ¿Y qué opináis de este gasto que se ha invertido en la campaña? Estos 41 millones, pues como decía antes, teniendo en cuenta que parece que no hay línea divisoria, ¿no?, entre pre-campaña y campaña. La verdad que los partidos llevan desde las últimas elecciones en campaña, salen en los medios. Yo no entiendo por qué hay que gastar más. Todo el mundo sabe. O sea, si con lo que han hecho estos 4 años no se han dado a conocer, ¿qué más quieren? A raíz de lo que decía Samuel, de que la democracia da miedo, volvemos sobre el tema de si la democracia es real o no es real. Uno tiende a pensar que no, puesto que cuando se habla de referéndum tiemblan los mercados y cuando se habla de votar todo el mundo está tranquilo. Una frase que se puede leer en muchas pancartas del 15M y en muchos lugares durante estos meses es: si el voto sirviera de algo, no nos dejarían votar. Eso es una de las cosas que me gustaría discutir con vosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto el voto sirve ya no para una persona que lo deposita, sino qué valor le dais vosotros desde Equo u otros partidos, según vuestra opinión, Samuel? ¿Qué valor le dan los partidos políticos al voto realmente? Hombre, yo creo que le dan el voto de compra como un billete hacia cualquier lugar al que ellos puedan llegar, pero no haciendo ser responsables de las personas a las que representan. En realidad, no creo que para ellos suponga que la gente les vote un compromiso real con los votantes, sino todo lo contrario. Porque, mira, en Grecia se ha visto claro, cuando el Papandreou ha propuesto hacer un referéndum y bajar un poco tarde, en mi opinión, la opinión o la decisión a su propio pueblo, a él le pusieron una moción de confianza en su propio parlamento. Que ha aprobado, por cierto. Sí. Entonces, eso solamente ya me da mucho que pensar. Y no solamente eso. En nosotros mismos hemos podido vivir como unas elecciones internas también son un riesgo, a lo mejor, para el propio proyecto, pero no nos daba miedo. Queremos precisamente que gente que no ha participado nunca en política y que tiene una serie de ideas, si hay gente detrás que tiene esa misma opinión y necesita defenderlo en algún foro, que pueda hacerlo, que tenga esa oportunidad. Y esto, llevarlo a su máxima expresión, sería lo ideal. No sé si desde política a corto plazo tenéis algo que decir. Bueno, nosotros, por ejemplo, el lema de la campaña que se ha propuesto desde nosotros, desde política a corto, las asambleas de sol y demás, es la de la participación permanente. O sea, por una participación permanente de la ciudadanía, que eso implica pues que el voto no sea una delegación, un cheque en blanco a 4 años, sino que la gente pueda participar activamente día tras día a través de, por ejemplo, unas ILPs más eficaces, unos presupuestos participativos reales en los que la gente pueda decidir en qué se emplea el dinero de los ayuntamientos, unas campañas informativas, que son las que ha comentado Samuel, que se van a realizar durante estos días, para que la gente sepa exactamente qué implica votar nulo, qué implica abstenerse, qué implica votar en blanco, o sea, que tengan todas las opciones posibles, pasa por la información, y de ahí la importancia de las asambleas, que la gente esté informada para empezar, y que luego que nadie piense que vota ahora y ya está, o sea, que los partidos políticos se piensan que tú, cuando votas, les das un cheque en blanco para que hagan y deshagan a su voluntad. Eso es lo que se intenta cambiar a nivel de las asambleas, que la gente cambie el chip y entienda que no se debe votar de esa forma. Bueno, si os parece, vamos a hacer un alto en el camino para descansar todos un poco. Vamos a continuar después hablando de Grecia y de la crisis de la deuda europea. Y para descansar un poquito, pues vamos a escuchar otro de los temas que los compañeros de Agora Sol han querido dedicar a Fran, que mañana es su cumpleaños. Vamos ahora con Colce Pan y Circo, de Andrés Calamaro, que te dedica a Sofi, de Pan y Circo. Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. a nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más, con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora clonazepam. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas, ves a través de las cosas. Decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó, no va más, no va más. Bueno, pues muchas gracias a Sofía, nuestra compañera de Pan y Circo, por esta canción que sabe que me gusta mucho. De hecho, se la propuse en su día. Digo, tienes que ponerla en Pan y Circo, en temazo de Andrés Calamaro. Muchísimas gracias, Sofía. Luego nos vemos también y te doy un besazo por este regalo. Antes de cerrar el tema de la campaña, Samuel quería comentarnos más aspectos de la contracampaña que desde corto plazo se está trabajando, ¿verdad, Samuel? Sí. La contracampaña, ya he dicho antes cómo se llamaba, por el estado de participación permanente, donde se va a intentar que la ciudadanía participe y que también asuma su responsabilidad. El primer acto que se requiere la participación de la gente es recicla tus pancartas, con lo cual se hace una invitación a toda la gente que ha salido a las diferentes manifestaciones a que vaya a actos electorales de su del partido que vaya a votar, aunque este partido dé apoyo o no dé apoyo, mostrarnos sus pancartas y que nos manden luego las fotos y los vídeos que hagan allí. Luego, aparte, se va a intentar hacer unas acciones de asamblea rápida en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, en centros comerciales. Esto se va a ir difundiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, PCPSOL. Y nada, se convocará con un par de horas de adelanto y quien esté cerca de este sitio, pues se le anima a que vaya y que participe. Bueno, pues ahora, perdón, Samuel, ¿querías decir algo más? Luego, el día 7 va a haber en Tabacalera el contradebate que dije antes, donde se va a criticar y a exponer lo que están solicitando los diferentes partidos, todo lo que sea criticable, y que se va a exponer luego la posición de las asambleas. El día 9 va a haber un foro social de la burbuja inmobiliaria. Esto será precediendo a la marcha del día 13 por un cambio de modelo ya. En este foro social va a haber diferentes charlas, va a haber un taller hipotecario que los pondrá el subgrupo de vivienda de Acampada Sol. Esto se dirá dónde va a ser a través de la página web. Va a haber diferentes charlas, ya he dicho. El taller hipotecario, luego de 1 a 4 va a haber breves ponencias desde la reconversión industrial, especulación, corrupción y déficit democrático. A las 4 y media habrá una conferencia de José Manuel Naredo. Y luego, desde el Grupo de Política a Corto Plazo, se hará un foro sobre la participación ciudadana. Eso será de 5 y media a 9. El día 10 se va a sacar una papeleta de Democracia 15M de color fucsia, y todo aquel que quiera votar nulo, se le hará, que en conciencia quiera votar nulo, pues se le convocará para que use esta papeleta. En esta papeleta cada uno podrá poner la propuesta que quiera. El día 13 es la manifestación por un cambio de modelo ya. Esta será de Atochas a Sol a las 12 horas. Ya está el manifiesto colgado en Madrid Toma la Plaza. El día 16 habrá una escuela de política, y en la cual se va a pedir, esto será seguramente en Tabacalera, en la cual se va a pedir que todas las listas de los votantes que se usan en los colegios electorales y que tienen los políticos que están allí, luego se tengan que destruir. Porque se sabe de casos en los cuales luego se han usado con intereses por diferentes partidos. Luego en diferentes barrios y pueblos de Madrid va a haber explicaciones del sistema electoral. En el Paseo de Extremadura va a ser el 5 de noviembre, bueno, ha sido hoy. El 10 de noviembre será en Rivas, el 12 de noviembre en Plaza de Oporto y el 16 de noviembre en el barrio de Tetuán. Todas las asambleas de barrios y pueblos que nos vayan diciendo qué días van a hacer esta exposición, pues las iremos comentando. ¿Dónde se puede ver todo el programa para que nuestros oyentes puedan verlo? Porque nos queda poquito tiempo para terminar la tertulia. Bueno, esto se va a publicar entre hoy y mañana en Toma la Plaza. Madrid Toma la Plaza. Pues invitamos a nuestros oyentes a que lo miren ahí. Siento haberte interrumpido, pero nos quedan apenas eso, 5 minutos para la tertulia. Y nos están preguntando en Twitter si EQUO en Cataluña está representado o se va a presentar. EQUO en Cataluña va en alianza con ICV. Este ha sido un tema bastante debatido y charlado en los últimos tiempos. Queremos aclarar que el Partido Verde Europeo, que es bajo o con los que nosotros, con el grupo europeo con el que nos sentimos identificados y vamos a colaborar desde acá, desde España, pues ya tenía representación con ICV en Cataluña, por lo cual ellos decidieron no romper su compromiso. Nosotros creemos que es un espectro que queda cubierto por ellos, por lo cual nosotros trabajamos en conjunto. Es un proyecto compartido y, como dice Joan Herrera, si él votara en Madrid, pues votaría EQUO. Así que pues ahí queda contestada esa pregunta para el tuitero Alexis García. Y para terminar esta tertulia, pues como decíamos, hacíais alusiones antes a Grecia, pues vamos a hablar sobre ello. Esta semana el primer ministro Yorgos Papandreou, de forma totalmente inesperada para gran parte de los líderes europeos, pues convocaba un referéndum para someter ese rescate europeo a la economía helena, y después fue anulado tras la cumbre del G20. Yorgos Papandreou se sometió ayer a una moción de confianza que aprobó. ¿Cómo veis esto? Hablando desde el punto de vista democrático. Samuel, María, Esther, Eva. Bueno, era una buena manera de que el pueblo griego se decantara por si quiere acogerse a este chantaje o no. La verdad que teníamos mucha confianza en que se hiciera este referéndum, pero yo creo que era simplemente una maniobra más. Política electoral, no lo sé, porque ya mismo se van a ser las elecciones. No sé, la verdad que no te puedo decir qué significa todo esto y qué hay detrás. Los motivos por los que haya decidido hacer el referéndum, la verdad es que a mí también me inquietan bastante. No sé si es una ganancia de tiempo para poder reestructurar ciertas cosas, no sé si es realmente el bajar esa voz al pueblo. La verdad es que tampoco está muy claro, porque llega un poco tarde, ya que se han ido poniendo a lo largo de estos últimos meses una serie de medidas bastante brutales y coactivas a su propio pueblo. Sin duda, es muy curiosa la reacción de los mercados ante una proposición de ese tipo, y no sé si lo podríamos llamar miedo a lo que la gente pueda decir, no sé si lo podríamos llamar la influencia tan enorme que tienen ahora mismo los mercados en la vida política de las personas, cuando debería ser algo que estuviera ligado, pero más porque el poder del pueblo somete a las empresas a sus propios intereses y al aumento de su propia calidad de vida, cosa que está demostradísimo, que es todo lo contrario. Y bueno, veremos en qué resulta este proceso y si realmente el pueblo griego se siente escuchado o no. ¿Y puede ser la primera piedra de una forma de actuar por parte de los gobiernos, o la respuesta de los mercados a esta propuesta puede echar para atrás a quien en su día quiera proponer lo mismo para su país? ¿Puede dar miedo o puede incitar a otros a decir, bueno, espérate, que antes de someterme a lo que me dices, quiero lo que piensa mi gente, lo que piensa mi país? ¿Pues un primer paso se va a quedar ahí? Yo creo que muchos de nosotros desearíamos que realmente fuera la primera piedra de empezar a hacer las cosas de una manera diferente, de que realmente traspasen el poder y la decisión a las personas por encima de los intereses económicos de las empresas que ahora mismo, como decía el compañero, mueven muchos de los hilos de la vida política de diferentes países. Incluso me atrevería a decir que mueven los hilos a nivel internacional. Porque todos sabemos que la deuda en Europa en parte es una mentira que nos coacciona y que nos produce miedo a perder algo que creo que la mayor parte de nosotros no tenemos ni seremos capaces jamás de tener. Entonces, muchos de nosotros debemos perder el miedo para realmente dar el paso y pedir de una forma real en cualquier tipo de foro esa capacidad de decisión que queremos lograr tener. Eva, Samuel. Yo creo que la política no tiene que ir marcada por los ritmos de los mercados. La política debe ser deliberativa, tiene que ir más lentamente. La población, la ciudadanía tiene que participar, tiene que comprender qué se está haciendo. Se tiene que usar un lenguaje que pueda comprender cualquier persona. Y en principio, yo creo que muchas decisiones se toman casi sin pensar por los gobiernos, simplemente por lo que indican los mercados y que vienen impuestas. Realmente, pues todo lo que sea mayor participación ciudadana será un motivo para alegrarse. Y es a lo que debería dirigirse la democracia actual. Pues Eva, Samuel, del Grupo de Trabajo de Política a Corto Plazo, María, Esther, de Equo, os agradecemos mucho vuestra presencia aquí en Agora Pulpe en este sábado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Hasta la próxima. Y antes de dar paso a nuestra agenda cultural, vamos con otro tema dedicado a Fran. Esta vez es Lourdes la que lo ha propuesto y se llama Feliz Big Bang, de José Le Santiago. Situando nuestra posición, o aclaramos que soportamos vuestro sufrimiento, tanto más tormento parece que no, y son nuestros sentimientos, y aún así nos resignamos, estoicos espartanos, la conmiseración no espera nunca, no, o agradecimientos, y aún así tenemos oídos para tus lamentos, sabed que así no esperamos gracias, gracias ni reconocimientos. sentamos a lo más alto, no. Y a lo más alto apuntamos nuestra misión. Nunca hartos, jamás diciendo no. Aún así tenemos oídos para los faltos, a vez que así te en el sentido sin oídos, que sería de tu llanto. Espadas, champán, feliz y pan. Soy el jefe, espadas, champán, son flores. Soy el jefe, espadas, champán, sin miedo, sin temores. Señores, es champán y aquello flores. Sin miedo, sin temores. Señores, es champán y aquello flores. Sin miedo, sin temores, señores, es champán y aquellos flores. Durante hoy y mañana volverá a respirarse en las calles el ambiente de aquellos días de acampada de sol, donde la cultura latía en todos los rincones de las plazas. Se celebra hoy y mañana el segundo encuentro de creadores. Pero esta vez la iniciativa y la propagación cultural se traslada a otro centro que también rezuma arte. Se trata de la Plaza Sánchez Bustillo, la que está delante del Museo Reina Sofía, como sabéis. Para hablar sobre ello, contamos hoy con Edu, de la Comisión de Cultura. Buenas tardes, Edu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sabemos que has participado esta tarde en un intenso debate acerca de la gestión cultural pública, de la participación ciudadana en ella. ¿Cómo ha ido el debate, Edu? ¿Qué tal? Pues mira, hemos tenido que luchar contra los elementos, porque ha llovido 5 minutos antes de que íbamos a comenzar, como a las 5:25 empezaba a llover, y hemos tenido que parar, luego hemos retomado, y bueno, pues ha sido bastante interesante, y de hecho hemos tenido que convocar una segunda parte, porque al comenzar tarde pues se nos ha juntado con la actuación del cantautor Alfredo Becker, y bueno, pues estamos hablando de cómo el ciudadano puede incidir en la gestión pública y también en la participación, cómo puede el ciudadano incidir en la gestión cultural pública y también de la autogestión. Y ya os digo, ha sido tan interesante que hemos vuelto a quedar para el último domingo de noviembre, porque al final el debate ha sido un poquito menos de una hora, y bueno, pues vamos a seguir debatiendo cuál es la fórmula ideal para que el ciudadano pueda comerle un poco de poder al político, comerle un poco de poder al gestor cultural, y ver si también si la autogestión es la mejor solución o no. Edu, buenas tardes. Permíteme que te pregunte por qué habéis elegido esta plaza, la que está justo delante del Museo Reina Sofía, que viene al hilo de todo lo que venías hablando. Porque en junio, el 19 de junio, cuando se hizo el primer encuentro de creadores, se hizo aquí, y pensamos, bueno, pues que esta es una plaza amplia, tiene varios niveles, como sabéis, tiene escaleras, es un lugar bastante diáfano, y pensamos que era un lugar ideal, además, bueno, a las puertas de un museo público, que bueno, creo que también eso es bastante, bastante reivindicativo. Ahora nos contarás en qué otros puntos se basa este segundo encuentro de creadores. Antes me gustaría saber a qué conclusión habéis llegado en vuestro debate, cómo puede participar el ciudadano en la gestión pública, de qué manera es más conveniente que la ciudadanía participe de los proyectos culturales de su ciudad o de su país. Pues mira, hemos puesto 3 ejemplos para abrir el debate. Hemos puesto 3 ejemplos de lo que pensamos que son migajas, ¿no? Realmente, que son, por una parte, las desideratas de las bibliotecas. Sabes que el ciudadano puede pedir libros en las bibliotecas y que hay una obligación de destinar parte del presupuesto de la biblioteca a la petición de los ciudadanos. Luego también en la Filmoteca Española hay un buzón de sugerencias, y una vez al mes de las sugerencias salidas de esas peticiones de los ciudadanos se puestan películas. En el fondo nos ha parecido que estos 2 ejemplos son un poco migajas que te da un poco el Estado, ¿no? y el sector cultural. Y luego también hemos hablado del caso de la Semana de Cine de Carabanchel, organizada por la Junta de Distrito de Carabanchel. Ellos sacan a concurso público la gestión de ese festival, pero están obligados, esta empresa, a gestionar y a crear el festival todos los años con la coordinadora de asociaciones de Carabanchel. Nos ha parecido que ese también era un ejemplo quizá más interesante, no interesante porque se saca a concurso público una gestión, sino porque las asociaciones ahí sí que tienen poder de decisión. Y ahí, bueno, se han abierto un turno de palabra, no era el objetivo llegar a ningún consenso, sino ver qué opinaban los presentes, y sobre todo lo que nos hemos creado es que todo eso son un poco migajas, y que más que el gestor cultural compartir con el ciudadano, tendríamos que darle la vuelta a eso, ¿no? Que ser el ciudadano el que tuviera ese poder de gestión cultural y que lo compartiera, evidentemente, con algún experto en algún momento para determinados aspectos. Y ahí nos hemos quedado con la idea de seguir debatiendo otro día. Edu, estás diciendo que habéis hablado mucho de gestión cultural. Supongo que, o no lo sé, si habéis tenido tiempo para hablar o debatir sobre el Teatro Alberniz y la recuperación de este espacio que se está llevando a cabo. Pues te digo que la segunda parte del debate, que no nos ha dado tiempo, es la autogestión. La autogestión bien o con locales que puedan, o dinero con público, o bien locales que se recuperen, que se liberen. Y ahí todavía no hemos llegado al debate. Así que bueno, yo espero que el 27 de noviembre podamos hablar de esa liberación de espacios y si es una buena solución o no, o cómo se puede llevar a cabo. Bueno, corrígeme si me equivoco, el encuentro ha empezado hoy, termina mañana, es decir, quedan más actos por llevarse a cabo. ¿Qué nos podemos encontrar durante las próximas horas? Invitamos a nuestros oyentes a participar en qué, Edu. Pues mira, pues acabamos ya de terminar, estamos recogiendo así la actuación del cantautor Alfredo Becker. Y mañana pues hay unas actividades, una la hemos llamado Banderolas, en la que vamos a sacar mensajes por toda la plaza, y todos los ciudadanos que pasen pueden dibujar, pintar su mensaje y colgarlo por la plaza. Tenemos también, vamos a inflar globos también con mensajes. Hay una obra de títeres, Doña Tijeresa. También hay algo que es muy, muy, muy, que promete mucho, que es una subasta de profesionales, en la cual, se van a subastar para abajo profesionales, como puedan ser médicos, bomberos, profesores, etcétera. Y va a haber dos debates, uno sobre la filosofía en la calle y otro sobre la cultura, por qué no podemos llegar convenientemente a los ciudadanos. Así que con todo eso nos podemos encontrar mañana domingo, pues a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Francesc Bustillo frente a Reina Sofía. Pues Edu, muchísimas gracias por comentarnos todo esto, y os deseamos mucha participación en estos segundos encuentros de creadores. Y que la lluvia no haga de las suyas, por lo menos mientras estéis ahí. Esperemos. Con lo vuestro. Un abrazo muy fuerte, Edu. Hasta la próxima. Chao. Bueno, y antes de despedir este espacio, no podía faltar yo en esta selección de canciones para tu cumpleaños, que se celebra mañana, Fran. Y bueno, pues esta canción es mi forma de felicitarte y mi forma de agradecerte que compartamos este Agora Pulp todos los sábados. Cumpleaños total de Los Planetas. We'll be right back. los planetas. Muchísimas gracias, María, por esta canción. Y gracias a Lourdes, que antes se me olvidó felicitarla. ¿Felicitarla? Claro, porque hizo una, ha puesto una canción preciosa. Claro. No, en serio. Muchísimas gracias, Lourdes, a todos los compañeros de Ágora Sol por esta sorpresa tan especial. Y bueno, hasta aquí un Ágora Pulp más, ¿no? ¿Verdad? Primero de noviembre. Así es, os esperamos ya la próxima semana con más contenido. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos.